Hola, mi nombre es Clara y hice un cartel llamado La niña Lucía con su gato y fue muy fácil para mí hacerlo y ahora lo voy a leer. La niña Lucía usaba su pelo como cortina para guardar su enojo. Estaba oscuro, no podía ver, pero un gato gris apareció esta vez. El gato sonriente y peludo le enseñó el camino. Se tomaron de las manos y fueron amigos. Y fin. Adiós.